Matrix, Jesús y toda la banda. Así comienza, ellos son Jesús y su grupo Ventura. Amiga, y la verdad, esta noche me vine bien, pero bien regalón, Matri, Claro que voy sí. A regalar un par de DVD. ¿Cuánto? Un par de MP3, pero como siempre, para la barra más bochinchera, ¿dónde están? Los fanáticos de Jesús y su grupo Ventura, con la mano bien arriba, arriba, la barra número uno, ¿cuál es? A ver. Por ahí, mirá, mirá, por allá. Ahí va. Entonces, por ese lado, hacemos un por este lado, y lo dejamos pendiente a este. A ver, ¿quién se lo quiere llevar? Atención, que levante conmigo y diga yo el que se quiera llevar. A ver, ¿quién se lo quiere llevar? No se escucha nada, ¿que se escuchaste algo? Preguntá de nuevo, Matri. ¿Quién se lo quiere llevar? ¿Quién se lo quiere llevar? Entonces, la mano arriba, todo el mundo saltando. El que no salta tiene cuernos, se la come, y aparte de todo eso, es un tiro de chivo. ¡Saltando! ¡Salta, salta! Quiero ver, quiero ver. A ver, oye. Sí. soltera. El grito de las chicas solteras. Quiero fumar y con el humo me echar un recuerdo. ¿Y a dónde quedaron esas palmas? Atención, esta noche vale mentir, Matri, ¿eh? Los solteritos que nunca se van a casar, ¿dónde están? Las chicas que no le piden permiso a nadie. Los fanáticos de Jesús y su grupo Ventura, ¿eh? ¿Dónde están? Y las palmas, las palmas. Ustedes, para todas nuestras grandes amigas, para todas las chicas, Jesús. Para la barra que cante conmigo este tema, voy a regalarle estos dos cinematri. Un DVD. ¡Dale! Ahí está, para todas las chicas. Escucha esta hermosa melodía y todo el mundo saltando. El que no salta es un terrible carnero. A la izquierda, Mati. Para la chica de allá también. Allá en el medio. Hola. Lo cantamos. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo dice? Oso, esta noche quiero el licor más fuerte que tenga la licha. Quiero con las copas grandes que me acompañen. Bueno, sabrán comprender que ella fue toda mi vida. Thank you. ¿Te parece que están cansados, eh? A ver. se quieren ir a dormir. Si no levanta la mano es porque no se bañó. Y tienen olor a chivo. ¿Y qué más aparte de eso? Y tiene los cuernos hasta el techo, Jesús. Sí, se quieren ir a dormir. Claro que sí, a ver. Que levante la mano bien arriba. Que levante la mano bien arriba, vos arriba. Que levante la mano como levanto yo. Levanta la mano como levanto yo. Para un lado, para el otro. Para un lado. ¿Y a dónde está la barra más fiestera, Matri? ¿Será por acá? ¿A dónde está la barra más bochinchera? ¿De este costado? A ver, la mano arriba de este costado. El desempate, Matri. A la cuenta de tres, por saltamos ahí. Y se va el DVD por para uno de ellos. A ver, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Dos, tres. Saltando, carajo. ¿Por dónde? Por allá, por el medio, por el medio. A ver, saltando. Saltando por allá, a ver. ¿Cómo dice? Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. No es por mí. El hombre por ser hombre a su familia debe cuidar. No entiendes nada de esas cosas, allá se escuchan. Están diciendo que las cuentas deben cerrar. Yo solo quiero tener trabajo para mi familia alimentar. Hoy parto lejos y se doble a trabajar. Tan solo quiero recuperar mi identidad. ¿Cómo dice? Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Regresaré por ti. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Las palmas arriba. Y sigue sonando ese acordeón con todo el cariño para toda la gente. ¿A dónde están los trabajadores de Bisalta, la linda? A ver, la gente de Cafayate, ¿a dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La gente de San Carlos. A ver. La gente de San Carlos. Estamos todos presentes, claro que sí. La gente de Animaná. ¿De dónde más, Mati? ¿De dónde? Para la gente de los amigos de Angastaco, ¿dónde están? A ver. La gente de Tolombón también presente, Jesús. Para la gente, para Coco López, Transporte de la Mercedes, saludo. Bueno, seguimos con la música. Sigue sonando. Jesús y su grupo Aventura. ¿Vamos a cantar este tema? Y bueno, con mucho gusto lo vamos a cantar, pero con toda la gente de San Carlos, Jesús. ¡Vamos, vamos! ¡Vengan esas palmas! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! Le vamos a dar la oportunidad a Matri para que cante. ¡Vamos, Matri! ¡Vean! Yeah. más. Tanto me has hecho sufrir. ¿Cómo? ¿Cómo? Me has causado tanto daño. Hermano, cante la picante. Si sigo así voy a morir. Y no te hagas de mentir. Cuando me veas muerto, hermano. Hermano, ella debe de elegir con quien se queda el hermano. ¡Arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Para todas las chicas, para todos los hermanos. ¡Oye! Hermano, sé que no tienes la culpa. También que soy un perdedor, hermano, te pido disculpas, pero de este mundo yo me voy. Hermano, en mis brazos te tomé y nunca me olvidaré. Cuando lo vi muerto a mi hermano, y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, quiero palmas. ¿Le gustó o no? ¿Se cansaron? ¿Se quieren ir a dormir? Seguimos hasta las 10 de la mañana. Y las palmas, las palmas, las palmas. Y se va el DVD, ¿eh? Atención. Este DVD está grabado en una de las carpas del Valle del Lerma, de mi querida Salta. Se lo voy a regalar en la carpa del Fantástico Sonar, Matriz. Claro que sí, en el Carnaval 2013. Se lo voy a regalar para la persona que levante la mano a esta altura. A ver, a ver. Con la manito bien arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Vengan esas palmas! Palmas, palmas, palmas. Y las palmas bien arriba. Quiero escuchar las banditas bien arriba. Palmas, quiero ver las palmas. Quiero ver las palmas. Y ahora se viene para toda la gente regalando este DVD. Recuerdo un domingo. ¿Como quién? Como San Carlos, Nataco, Cafayate y Santa la Linda. ¡Acordeón! ¡Marito! ¡Atención! ¡Ay, hincha de River! están los hinchas de River. La oportunidad para vos, Madrid. ¿Y a dónde están los bosteros como yo, los hinchas de Boca, papá? Los hinchas de Boca, tiro de Boca, son como. Tiro de Boca, son qué. ¿Y a dónde están los fanáticos de Jesús y su grupo Aventura? Las manitos arriba, arriba. Y ahora sí, Jesús, para todos ellos, aceleramos el ritmo. Sigo para quedarse. Otra manito arriba, las palmas, las palmas. besar. Bailar dulce este ritmo, rebailar las copas, no te vayas mi morena, juntos a bailar. Qué lindo es de bailar, de manera tropical, qué lindo es de bailar, en la playa sobre el mar. Qué lindo es de bailar, de manera tropical, qué lindo es de bailar, en la playa sobre el mar. ¡Sigue, síguele, síguele, síguele, síguele, síguele! Llévala, mi amor, llévala, llévala. ¡La ventita! ¡Sí, sí, sí! ¡Así! Hay un lindo es de bailar, de la manera tropical. Ay, qué lindo es de bailar en la manera tropical. Ay, qué lindo es de bailar en la playa sobre el mar. ¡Hey! ¡Oh, oh, oh, oh, yeah! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Porque cuando tú me amas, no me canso de pensar cuántos años guardé en tu alma. ¡Gracias! y baila, y baila, y baila. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Chao, chao! ¿Se va Jesús? ¿O seguimos un ratito más, che? Sigue regalando CD, Jesús, sigue regalando DVDs o nos volvemos a Salta. ¡Una más! ¡Una más! Ahí está, ¿eh? Y no jodemos más, che. Bueno, antes de cerrar con el show, el agradecimiento a todos ustedes, a la gente de San Carlos, Animalá, Angastaco, Cafayate y todos ellos, ¿eh? Gracias a la gente de sonido también, a Sodita que está ahí. Nos vamos a despedir así de esta manera, cerrando el show. Ellos son y van a seguir sonando a pedido de ustedes. Se van a despedir de esta manera, Seguimos en un ratito entonces. Un pequeño descanso. Pequeño descanso, Vamos a preguntar esta noche, a ver, Eugenio. ¿Se cansaron? ¿Se quieren ir a dormir? Entonces, no se escucha, No escucho nada yo. Pregunta. ¿Están cansados o no esta noche? Seguimos festejando el Día del Trabajador entonces. Siguen sonando en un ratito nomás. ¿Qué pasa con el amigo? Ahí está para todos ustedes. En un ratito seguimos, ¿eh? ¿A dónde están los hinchas de Boca esta noche como yo? Levante la mano arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¿A dónde están los hinchas de River? ¿A dónde están los hinchas de River esta noche, che? ¿Y a dónde? ¿Dónde están los fanáticos de Jesús y su grupo Aventura, Eugenio? Manitos arriba los fanáticos de Jesús esta noche. Los que quieren escuchar de vuelta Lagrimita. Los que quieren seguir bailando en este festejo del Día del Trabajador. Ahí está, gracias. Vamos a ir despidiéndonos antes de regresar a Salta. Y obviamente despidiéndolos como se merecen a ellos, a Jesús y su grupo Aventura, Vamos a ir entonces a continuar con la parte final de este espectáculo, de este show, Matrix, ¿no? Claro que sí, un saludo muy especial para unos grandes amigos, colegas, músicos, para el grupo Comando, ¿es así? Para los amigos de Comando, el saludo muy grande para el sonido también. Muchísimas gracias. El sonido Lautaro, Y para la gente de La Luce también, para el amigo López y el transporte de la Mercedes, así, ¿no? Bien ahí. Bueno. Vamos a continuar, le vamos a regalar, por ser el Día del Trabajador, vamos a hacer una selección más. Una selección más, entonces, para todas las chicas y para todos los muchachos. Suena para todos ustedes la guitarra, guitarra loca, loca, loca, de Marito. Y suena, suena la carta para todos ustedes, dice... Selección se voy a regalar a todas las chicas bonitas de San Carlos, Animaná, Cafayate, Angastaco, Madre, Colombón, la gente de Cerrillo, la Merced también presente esta noche, nuestra gente amiga de Salta Capital, para los amigos de San Nicolás también el saludo grande, vamos, para la gente de La Rosa de Guadalupe, ahí está. los hinchas de Boca. Y las chicas solteras. Y las chicas solteras. Para las chicas que están allá en la tribuna, Madrid. Mirá, son seis. Hola, hola. Estamos grabando en vivo para todo San Carlos. Vamos, vamos, nos va a hacer. Que suene, que suene, que suene, que suene. Al presidente, al vicepresidente, a todos. No, por favor. Las palmas. ¿A dónde quedaron los hinchas de River como yo? Los hinchas de River. Con la mano bien arriba, palmas. Le vamos a cantar a este bostero nuevamente. Un bostero número uno, ¿eh? A ver, le cantamos. Como yo levantando la mano bien arriba, somos multitudes. La palma, mira palma, los hinchas de Boca. Oye, no precisamos preguntar si de cuántos son o no. Con solo mirar vas a darte cuenta que somos muchos, somos multitudes. Cuando se escuche ese acordeón, todos los hinchas de Boca saltamos, gritamos a la cuenta de tres. Quiero ver las manos de todos ustedes. Lo que se quiere. se lo quiere llevar? Yo. ¿Quién se lo quiere llevar? Yo. ¿Quién se lo quiere llevar? Yo. ¿Para yo. Qué, Madrid? Yo. No. Sos un gasuso como siempre, pregúntame. La barra número uno por este lado. La barra número dos por aquel lado. Y la tres, ¿dónde estás? Por allá. Que levante la mano bien arriba. Que levante la mano bien arriba. Más arriba, más arriba. Las palmas, las palmas, las palmas. Sí, sí. Y ahora la cuenta de tres. El que no salta tiene pueblo y es un dominado. Y se va el DVD, ¿eh? Para una de las tres barras. La uno, la dos o la tres. Dale. Yo te dije que la barra número uno es esta, Mati. ¿Será? El grito de las chicas solteras. Por allá, por allá. La mano arriba, lo cantamos fuerte. Dice. No sé qué me pasó, no sé cuándo te vi. Se la droga vino hacia mí, se llevó todo mi amor. Se la droga vino hacia mí, se llevó todo mi amor. No puedo seguir así, pensando solo en ti. Tú robaste mi corazón, ya no cumples con mi amor. Tú robaste mi corazón, ya no cumples con mi amor. ¡Venga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Y a dónde estamos? Te van a cantar fuerte, a ver. Yo voy a cantar con la barra número uno, Madri, por este lado. ¿Vos? ¿Por dónde? Yo voy a cantar con esta barra. ¿Por ese lado? ¡Que se escucha fuerte! ¡A ver! La luna eres tú, ¿cómo? Tú robaste mi corazón, ya no vives con mi amor. ¿Otra vez? La luna eres tú, ¿cómo dice? La mujer, tú robaste mi corazón, ya no vives con mi amor. Tú robaste mi corazón, ya no vives con mi amor. Saltamos, saltamos, saltamos, saltamos. De corazón a corazón, Marcela, para ellas, para ella. Ahí está. Para las chicas de aquí al costado. ¿Tenés más el libro? Muchísimo. Pasame uno, pasame uno. Dale, dale, dale. ¿Cómo dice? Mira quién llegó. Corrimos a un sol. Para que baile y goces. Es el compás de mi acordeón. Y esto sigue, sigue, sigue, sigue bailando. Vamos arriba. ¡Uy! Jesús y su grupo Ventura. Lo cantamos. ¿Cómo dice? Mira quién llegó. Y le dicen el cobarde. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por culpa de todas ellas, Mati. Por culpa de todas ellas. A la mujer me dicen cobarde, pero no es así. Porque abandoné a mis hijos y a esa mujer. Ustedes lo saben, que ya me fue infiel. Cerrillos. Cuando más nada, con otro yo la encontré. ¿Cómo dicen? Ahora sube y lloras. Cerrillo, Jesús. ¿Cómo dice? Hay un más. Y pedimos las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Quiero ver las manos arriba de todos. Y las manos arriba de todos. Y las chicas solteras, ¿dónde están? ¿Dónde? Y las chicas solteras, ¿dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? El grito de las chicas que nunca se van a casar. Por allá en el fondo, a ver. Por el lado. Grito de las chicas que nunca, nunca se van a casar. Me parece que aquellas zonas que están allá están comprometidas. ¿De dónde son, Matri? ¿De dónde serán? Estoy enamorado. ¿Otra vez? Hasta los huesos. No, más enamorado. ¡Doble vida! Para la personita esa que se escapó de casa, que sigue festejando el Día del Trabajador. De la mano de Marito Ábalos en el acordeón. Y que suene, que suene, que suene. Latina. bando lío. Ay, me iban gozando con una vez en los dedos, con un poco que levanta, formándose una nube. ¿Dónde están? Ahí. Y las chicas solteras, ¿dónde están? Por ahí, por ahí. Aceleramos el ritmo. grupo. ¿Para quién? Para todo San Carlos. Vamos. Para que muevan el esqueleto. Claro que sí. Para que muevan la cintura. Y la chica, mueva la pechuga. Y mueva la pechuga. Baila, baila, baila, baila, baila, baila. Y baila, y baila, y baila, goza, goza. Y como siempre suena ese acordeón. Vamos arriba. San Carlos y Colombo,

de corazón a corazón. Vamos a desearle nuevamente feliz Día del Trabajador para todos los guapos, Matri. Claro que sí, muchísimas felicidades a todos los trabajadores. Y muchas gracias y trabajadoras del por país. Hacernos pasar una noche tan pero tan bonita. Nos vamos con este, con la chapita, Matri, siempre. Claro que sí, esta para chapita. Gente barrial, muchas gracias también. Así que nos vamos de esta manera, mientras que aguardamos. Saludando. Que vuelva el tecladista, Matri. Saludando a toda la gente de Cerrillo que se vinieron desde allá. Aguante Cerrillo que están presentes acá en San Carlos. Gracias, Cerrillo. ¡Vamos los gauchos! Ahí está. ¡El Zapucay de los gauchos! Y a dónde están los amigos del barrial también les saludan. No se escucha nada, Matri. ¡El Zapucay de los gauchos! Para la gente. Me gusta, ¿verdad? Me gusta eso. Ahí va. Para la gente de pasar así. Ahí va. A ver, ¿a dónde están las chicas que se van a ir a Salta la Linda con Jesús y su grupo Ventura? Los que quieren ir a Buenos Aires con nosotros, a ver. Bueno, nos despedimos de esta manera. Muchísimas gracias a todos ustedes. Suena y dice así. Gracias. Chau, chau, chau. Suena y dice. ¡Salta! Ustedes, feliz Día del Trabajador. Muchas gracias por hacernos pasar este bonito momento, este día tan especial, Matri. ¿A dónde están los que se están tomando todo esta noche? Gracias a todos los gauchos que nos invitaron. Muchas gracias, San Carlos, Animaná, Agastaco. A todos ustedes, cantamos fuerte, dice. Dulcemente mi. Mm. mujer. ¿Cómo dice? La ira. ¿Dónde está el grito de las chicas solteras esta noche? ¿Y a dónde está el silbido de la vagancia soltera esta noche? Nos vamos a despedir, nos vamos a despedir, Matri, saltando bien alto, a la altura. Se lo voy a regalar a los dos, un DVD y un MP3. Dale, la para última. La barra más... ¿Más bochinchera? Claro que sí. La gente que salte más alto, nos vamos con este lindo recuerdo. Saltamos todos, arriba San Carlos, fiesta, dice... Dulcemente mi mujer. El que no salta tiene cuerno. ¡Saltando! Gracias, San Carlos. Gracias, San Ibará. ¡Chau! A López Pinoza, saludo. Así pasó Jesús y su grupo Ventura. Gracias por haber estado y por haber compartido este show con nosotros. Buen cierre del Día del Trabajador. Será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Gracias!